la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir, volver, el cóndor me ha visto volver. Recién estaba viendo a Silvana Judice en televisión, denunciando, en teoría, algunas presuntas irregularidades en la AFCA cuando la conducía Martín Sabatella, ¿no? Y yo creo que Cristina Fernández de Kirchner avisó a Sabatella en su momento, cuando lo puso frente a la AFCA, que todas las felicitaciones que había tenido en algún momento, incluso del grupo Clarín, del diario Clarín, iban a quedar atrás, ¿no? Porque se convertía en un feo, sucio y malo. Se lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. Y bueno, ahora estamos viendo lo que intenta hacer un despellejamiento, ¿sí?, de la figura de Martín Sabatella, de su partido, de su gestión en la AFCA, de parte de una de las actuales directoras de ENACOM, integrante de la Fundación LED, a su vez, pero integrante también de otra fundación, que es la Fundación SUMA, que es la de Gabriela Michetti. Esta señora que levanta el dedito contra Martín Sabatella es la tesorera de la Fundación de Michetti, que ya sabemos que tiene los papeles flojos, ¿no? Tiene los números flojos. No saben cómo explicar el tema de los bolsos, la plata, el millón de pesos, entre pesos y dólares, el millón de pesos que apareció sin origen justificado, a partir de una denuncia policial por el robo de esa plata, pero que dejó al descubierto también cómo se financia la política pro. Entonces es raro lo de Judice, ¿no? Porque cualquiera puede, siendo funcionario público, obviamente, hacer las pertinentes denuncias, criticar a otro funcionario, pero cuando vos tenés tanto ruido encima, la verdad que estar acusando a otro me parece que es no solamente desagradable, sino desafortunado en los términos de la política. Porque hay algo que quizá pocos saben, pero Silvana Judice fue una de las más encarnizadas detractoras de lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también una persona que ha sido durante mucho tiempo protegida por el diario Clarín, que tenía en Martín Sabatella un blanco, ¿no?, un blanco móvil, porque tenía que llevar a cabo las adecuaciones de la Ley 26.522. Simplemente quería decir eso en relación al tema Judice, en relación al tema AFCA y en relación al tema Sabatella. Se cumplió el vaticinio de Cristina. Se cumple el vaticinio de Cristina. Y aquellos que no podrían siquiera levantar el dedo porque tienen la fundación sucia son los que se encargan de lapidar a un funcionario político del campo nacional y popular como lo es Martín. A ver, quiero cambiar un poco el clima de la editorial, del editorial de hoy, porque la verdad que han pasado algunas cosas buenas. No, después de todos estos meses que nosotros venimos describiendo con bastante detalle sobre lo que es las políticas, digamos, del macrismo, sobre la destrucción de empleo, sobre el tarifazo, bueno, ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Hay unas noticias que realmente merecen ser destacadas, porque no van a ser muy destacadas por los diarios que ya sabemos. Una, después de 29 años, la FUC, que es la Federación Universitaria de Córdoba, dejó de estar en manos de la Franja Morada Radical, ¿sí?, y pasó a estar en manos de un frente, que se llama Frente Agustín Tosco, que incluye a todos sectores del movimiento nacional, popular, progresista y democrático, lo cual es una excelente noticia en una provincia tan conservadora como Córdoba, Y a su vez, que este frente lleve el nombre de Agustín Tosco, expresa también una memoria, ¿no?, una memoria de lucha, una memoria de resistencia en esa provincia mediterránea, y que remite al cordobazo, pero también al compromiso, a las ideas, bueno, a todo eso que expresa y simboliza Agustín Tosco. Les decía, después de 29 años, Franja Morada tiene que resignar la presidencia de la Federación Universitaria de Córdoba en manos de un frente nacional popular, democrático y progresista. Por el otro lado, esto se junta con lo sucedido en la Federación Universitaria de La Plata, donde también, en este caso, el Frente Patriótico Milagro Sala le ganó, ¿sí?, la conducción de esta federación y volvió esta federación a manos de un frente peronista, nacional, popular, democrático, progresista. Yo creo que son muy buenas noticias, muy buenas noticias, y sobre todo viniendo del ámbito universitario juvenil, porque me parece que también tiene que cumplir un papel la universidad y los estudiantes en la recomposición del movimiento, que seguramente es el que tiene el mayor desafío en cuanto a ponerle límites al ajuste que propone el neoliberalismo y el gobierno de Mauricio Macri. Y la otra gran noticia es que lo que comentábamos hace un ratito, digo, me parece que no es para pasarlo por encima en cuanto a su importancia. APIME ha logrado un fallo realmente muy bueno. Ha logrado un fallo espectacular, diría yo, porque vuelve a reinstalar el tema de las tarifas. Y en este caso, al universo PYME, que es las pequeñas y medianas empresas que generan el 75% del trabajo argentino, ¿no? Y vuelven a reinstalar la discusión porque en la Usina del Arte, ahí en la Audiencia Pública, todo este sector había quedado fuera de la representación y fuera de la discusión. Es como que el tarifazo para ellos marchaba tal y como estaba convenido y solo se retrotraía en aquellos ámbitos que estaban vinculados al consumo domiciliario, ¿no? Así que es muy importante lo que ha logrado, en este caso, la gente de APYME. Recién hablábamos con Eduardo Fernández. Y bueno, son tres buenas noticias en un contexto que sabemos que es muy desfavorable, pero que así y todo muestran que no todo está perdido, que hay posibilidades de enfrentar a aquellos que son de alguna manera parte del dispositivo tanto político y económico que nos han llevado hasta donde nos han llevado, que cuando uno coteja este año en relación al anterior, claramente estamos en un año muy malo para muchos, pero también lo que se empieza a ver son niveles de resistencia, niveles de identificación con algo opuesto a este tipo de políticas que nos llenan de satisfacción y nos tienen que llenar también de esperanza. Veíamos también, bueno, una manifestación en Plaza de Mayo, y lo comentaba Pablo Caruso, y me parece que también ocupar el espacio público, siempre lo digo, forma parte de esta pelea, que es una pelea desigual, porque del otro lado está el poder de verdad, y del otro lado muchas veces aquellos que nos sentimos agredidos por ciertas políticas, por ciertas medidas que toma el gobierno, y que muchas veces nos cuesta juntarnos, pero de a poco nos vamos reconociendo, y nos vamos reconociendo como parte de un todo, ¿no? Que habrá que ver el año que viene, cuando sea el año de elecciones, cómo eso confluye, o cómo eso de alguna manera también tiene una herramienta política que se exprese y que manifieste a todos los que enfrentamos, que estamos de la vereda enfrente del neoliberalismo en la Argentina. Bueno, hoy quería cerrar, digamos, una editorial más optimista que las habituales, y que tiene que ver con esto, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en La Plata, lo que pasó también con el amparo que logró APYME. Son logros, son pequeñas batallas ganadas, una, diría yo, batalla mayor, que a veces parece tener resultados adversos, casi siempre, pero como vemos, no siempre es así. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio